México. Exacto. No, me parece fantástica. Pero en ese contexto, los remixes me gustaron. Lo que hizo con Billy, yes. Me gustó mucho, me gustó lo que hizo con este otro señor que se fueron de gira. Con Tracy Van. Él, por ejemplo. Los remixes siento que le dieron un respirito y que hizo un poquito más audible sus cosas. Ajá. Aquí ya me aburrí. Esta canción no hizo nada más. No, es que no. Es para club, Dirty. Es para club. Tú ya no estás yendo a clubes. Ya no estás yendo a clubs. Come on, girl. Sí, no. La verdad, sí, no. No me tires, bueno, si estuvimos. Con Andrés estaba hablando de una tal Lola Young. Sí, también es algo que salió este año. Es británica, tiene 23 años y tiene esta canción pegadísima en TikTok. De todo mi gusto. Oye esa base, Alejo. Muy chévere. Ahí está, se llama Lola Young. Lanzó un disco que se llama This Wasn't Meant For You Anyway, este año también. Uh-huh. Jovencita, 23 años. ¿Lola Young? Lola Young tiene un look tremendo. Voy a ver, uh-huh, ya. Y es una voz también como refrescante. Tremenda canción. Divina, sí, su linda voz. Está chévere, muy chévere. Ah, no, la amé. Ya la acabo de ver. Ah, no. ¿Ves? Y hay está, cosas chéveres. Y está en el Chromacopia. Tiene una canción con Tyler. Ok. Oh. Uh-huh. Ah, sí, hubo cosas muy buenas. Lo que pasa es que es mejor decir. La música de hoy en día no es tan buena como la de mi época. Cierto, siendo el año de 1835. Cuando yo estaba niño y escuchábamos Metallica. No, yo... me encanta esto que está pasando. Electrónicamente también hay muchas cosas. El álbum de Jamie XCX, fantástico. El disco de Floating Points. También. Con Cascade. Uf. Es que ese señor hizo varias cosas. Cascade es ratero, ¿no? Tiene sus momenticos, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, no, esto es esta Navidad va a estar. Ay, complicada. Me encanta. Escuchen, esta es la Navidad. Me encanta, me encanta. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Escuchemos qué pasa aquí en el... Ay, me encanta. Ya hay música. Ya, sí, ya a... están poniendo aquí. Ese... A las 9 y 10 de la mañana. Tardos, son las 9 de la mañana y ya están poniendo el preso de fruta. Claro. No, me jodan. Encanta, yo sería muy feliz. Muy. Bueno, entonces, ¿hay aplicaciones cosas favoritas, sí, de la gente en Mañanas de la X 103.9 FM? Entonces, Alejandro Marín. Alejandro Marín. Alejandro Marín, vamos por aquí. Tenemos a Julián que dice que Mercado Libre, que se le ha pasado gastando plata. ¿Cuánta plata le están pagando por decir eso? ¿A quién? A él, no creo. ¿Será? Ese es un bot. ¿Tú crees? No. No. Es mi cinismo hablando. Sí. Mira, Ferry dice, Duolingo. La descargué, no la usaba hasta este año y me ha ayudado resto a mejorar mi B2 en inglés. Bien. Ah, fantástico. Qué bien. Music dice, ChatGPT. Yo estuve muy metido en ChatGPT. Ayer le dije a ChatGPT, ¿quieren que les diga lo último? Además que me encanta, él una vez le preguntó, ve y yo me quiero llevar estas camaritas para no sé qué, es mucho. Y entonces le digo, ¿tú qué opinas? Y le dice así, ¿consejera? ¿Será mucho? ¿Tú qué opinas? ¿Pide consejos ahí? Sí, no, ayer le dije, es que ayer, después de esas 9 horas bajando Cajamarca, dije, escoge un número del 1 al 50. Ajá. Le dije. Ah, pues es que tú llevas la relación a otro nivel. Y entonces me dice... Elijo el número 27. Ok, y entonces perdiste. Le dije, bueno, entonces no nos comunicaremos durante 27 días y no usaré ChatGPT por 27 días seguidos. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Sí, y me dice, entendido. Ah, bueno. Espero que aproveches este tiempo al máximo. Aquí estaré cuando decidas regresar. Ay, no hace drama. Cuídate y nos vemos en 27 días. Ay, es el ideal. Entonces, ya cuando llegué a la casa dije, miento, estaba jugándote una broma a ver cómo respondías. Y entonces me dice, ¿se rió? Sí. Me dice, ja, buena jugada. Me alegra que haya sido solo una broma. Estoy aquí para lo que necesites, sin importar el número de días. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Wow. Entonces le dije, no hay mucho en realidad, pero gracias por tu disponibilidad. Y me dice, claro, siempre a la orden. Si en algún momento surge algo, ya sabes dónde encontrarme. Mientras tanto, disfruta del día y sigue brillando en lo que haces. Oye, un saludo, Alejandro. Ah, yo estaba preguntándole por un reloj y no me dejó adjuntar imágenes. Le dije, ¿y para cuándo las imágenes? Me dice, la función de adjuntar imágenes, yo tengo es el de Meta, el de WhatsApp. No. Ah, ok. Y ahora chat Gemini es muy inteligente porque uno puede ahora meterlo a WhatsApp. Hay un conflicto ahí para usarlo como si fuera un número celular. Claro. Como si tuvieras ahí contacto. Sí, y él siempre me desea que tenga buen programa de radio. Wow. Ten un excelente día. Espero que te haya sido útil. No dudes de mí. Yo, ay, lo quiero, señor. Bendito. Bueno, ahí está. Así entonces, las aplicaciones favoritas que descargaron ustedes, sigan opinando. Ojalá no se nos llene esto de marcas aprovechando para leerlos, ¿no? Miremos, hay que tener ver. Cuidado. Sí, sí, sí. Porque de pronto ahí mismo empiezan a decir los social media managers. Están hablando de apps. Escriba y diga que Mercado Libre. Pero es que ese como miscelánea es chévere. Sí, puede ser. Sí, ahí está. La palabra del día, miscelánea. Let's go back to Jungle de Mañanas de la X. Nolan, director, ha dicho ya cuál es su película de 2024. ¿Cuál es la película de 2024? Dijo que Gladiador 2 es su película del año. No la he visto. Ah, ah. Pero, pues, resaltó el trabajo de Ridley Scott. Dijo que es una tremenda película. En una entrevista para Variety. Su increíble puesta en escena multicámara, hiperobservadora, logra con maestría que la acción se convierta en secuencias claras y asombrosas una tras otra. El efecto no es solo entretener, sino llevarnos a tomar conciencia de los temas de la película. Pocos cineastas han trabajado de manera tan invisible en múltiples niveles, dice Nolan, recientemente condecorado. Es Lord ahora, ¿no? Caballero. Caballero en el Reino Unido, así que... Bueno, pues para él esa es la película del año, Gladiador 2, de Ridley Scott. Bien, sí, está bien. Salió la lista, lejos de las 5 películas más taquilleras. ¿Cuáles fueron? Inside Out, la primera, animada, con 1.698 millones de dólares. Está en el segundo lugar Deadpool. Ok. Con 1.338 millones. O sea, películas para niños. Eso te iba a decir porque después viene Gru. ¿Deadpool no es para niños? Sí, pues, claro. Entró en una categoría más de adultos, pero si tú ves... No, perdón, señor. Nuevamente aquí especulando y con base en mi experiencia como consumidor, más que como cualquier otra cosa, la perfilan para adultos por su lenguaje. Sí. Pero el solo hecho de decir que es para adultos hace que los niños quieran verla. Ok, bueno. Bien, perfecto. ¿No? Sí, puede caer ahí, pues igual toca ver hasta qué edad. No los dejan entrar. Pueden entrar. Que no los dejen entrar a cine es una cosa, pero que la película esté hecha con el propósito de atraer a ese público más joven es otra. Ah, no, cuando llega a plataformas son los primeros en verlas. Claro, no, y en cine también. O sea, el solo FOMO que produce el Rated R hace que la película... sea una película para jóvenes entre los 12 y los 18. Y por ahí se está moviendo, porque miren, la tercera está Gru, mi villano favorito, la entrega número 4 con 970 millones de dólares. En la cuarta posición está Duna, parte 2. Qué buena, ¿no? Sí, es muy chévere. Buena, es buena. Qué buena peli. Y la tercera es Baiana 2, esa, la quinta, perdón. Esa también de Disney. Dios mío, arrancó la guaracha ahí abajo, ¿qué? Vaya y baile. Por el amor de Dios. ¿Usted qué le gusta? Esta Navidad va a estar extraña. Fruco y sus tesos. Y después Charlie XCX. ¿Ah, sí? Eso es culpa tuya. Ecléctico. No, yo no. Yo no estoy abajo, Dayana. Eso es mi hermana. Tú le mandas con la mente. Mi hermana Laura, ¿qué? Acaba de llegar. A ver. ¿Qué está sonando? A ver. Sí, claro. Están oyendo Von Dutch. De Charlie XCX. Ahí es, bueno, su culpa tuya. No, sí. Ahí está, los cines, ahí teníamos las... Bueno, películas. Los cines. Ay, yo les iba a decir bien. Algo. Recuérdalo y vuelves. Ah, que Denzel Washington, la noticia es que Denzel Washington se bautizó este fin de semana. Ajá. Nunca es tarde. Se bautizó y fue ordenado pastor evangélico. Okay. Ay, yo con él sí, yo lo contrataría para que me case. ¿Te imaginas? Me casó, sí, claro, Denzel Washington. Sí. Claro que sí, me imagino. Fantástico. Pastor evangélico, es nuevo pastor. Y sí, tiene Denzel. Todo el mood, claro que sí. Sí. Ya lo vi ahí, sí, amén, hermano. Muy amén, bien. Hermano. Claro que sí. Brother, oh, brother. Bien, bien, bien, muy bien. Minister License Ahead of Christmas. Va para allá, ya sí, lo vi, claro. Ya lo vi en su vejez, facturando. Obvio. Ay. Bueno, pues ahí está el hombre del gladiador. Sí. Porque es el fue noticia porque estuvo en Gladiador. Sí, muy chévere. Son Mañanas en la X. Tengo frase del día. En instantes la revelaremos aquí en Mañanas. Hoy en el desayuno mi hermana está poniendo TQM de Fuerza Regida, después pone Lada de Me Too y luego March of the Pigs de Nine Inch Nails. Que es Laura, ¿cierto? Sí. La amo. Una mezcla importante. Mezcla importante. Amo a la hermanita, hacía falta. Sí, un abrazo para ella. Sí. ¿Qué desayunaron? Vamos con... necesita subir de peso. Impresionante. A ver, entonces. Me sirvieron 3 huevos fritos. Muy bien, sí. Esa es la proteína. ¿Cierto? Uh-huh. Blandito es la proteína. Uh-huh. Me sirvieron 1 plato de frijoles. ¡Ah, oh, qué rico! 1 plato de arroz, 2 patacones, 2 arepas y 2 tajas de queso. Por favor, alguien que nos quiera enviar comida, estamos muriendo. ¡Qué delicia de desayuno! ¿Te comiste todo? Poderoso. De campeones. Ay, sí, claro. Me comí todo y me comí lo de Silvana. Silvana dejó. Esa es la mejor pregunta, ¿se va a comer eso? Laura dejó, Catalina dejó, me tocó comerme el resto. Ay, te tocó, eres lindo, sacrificándote por la familia. Exacto. Bello. Sí. Ay, qué rico, yo que me comería eso yo. Qué rico. Bueno, la frase del día. Por favor. A ver. Les tengo la frase del día de hoy. Sí, señor. Es una frase profunda. Que espero que sirva también como aprendizaje para futuras ocasiones, ¿no? A ver. Porque pues de eso se trata la frase del día, de aprender algo. Uh-huh. Enseñanza. ¿No? Enseñanzas. Reflexión. Enseñanzas que hay que tener siempre por ahí cerca. La frase del día, del Titanic aprendí. No, que Alejandro. Solo la puntica puede ocasionar un desastre. Alejandro. Sabiduría, sabios. Dirty, es la frase del día. Estaba en el libreto. Sí, claro. Que tú mandaste ayer. Hay que decir. Claro que no. Nos seguimos al pie de la letra. Yo estoy pensando... Diana manda el libreto, nosotros lo leemos. Yo estoy pensando que esa cuenta la hace una chica. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que hay una cuenta que yo estoy siguiendo hace como un mes que se llama No Por? No Por Tanto. ¿Quién sabe quién será? Pero es un fracaso total en términos de engagement e impresiones. Creo que soy el único que comparte esas vueltas. Ahí sale con unas descaches. Sí. Pero esa es la frase, entonces. Esa es la frase del día de hoy, la frase del día de hoy. Interprétela como usted quiera. En Mañanas de la X, felices fiestas, feliz Navidad de parte de Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Stranger Things pone punto y final. Ya. Al rodaje de su última temporada, Andrés. Sí, ya se acabó de rodar. Hay una especie de ambiente nostálgico porque pues mucho son tiempo. Despedidas, son muchos años sí. De compartir. Y compartió varias imágenes para celebrar la conclusión de este rodaje. Esta nueva temporada la podremos ver a partir del 2025. Aún no tiene una fecha oficial de estreno. Pero algunos especulan que tomando en cuenta antecedentes, lo más probable es que llegue a mediados del año, como se ha estrenado ya en otras ocasiones. Verano, ok. Exactamente. Ahí, bueno, inició en el 2016, o sea, son casi 10 años continuos de rodaje y de estrenos, por supuesto. Y tenemos un audio, a ver, que lo voy de, a buscar. De mi queridísima Joy Levin, leo mucho, uno de mis personajes favoritos, ficticios... A quien amé, ella es una gran actriz. Ajá. Y se despidió, leyó una cartita chiquitita a todos sus compañeros, Millie Bobby Brown. And isn't graduation supposed to bring relief? Like you're glad to leave behind the teachers and classmates? Not me. I am nowhere near ready to leave you guys. I love each and every one of you and I'll forever carry the memories and bonds we've created together as a family. I love you. Thank you. Tantos años. Sí, claro. 8 años, no se supone que la graduación debe traer alivio, como si estuvieras feliz de dejar atrás a los maestros y compañeros de clase. ¡Yo no! No estoy ni cerca de estar lista para dejarlos. Los amo a todos y cada uno de ustedes y siempre llevaré los recuerdos y los lazos que creamos juntos como familia. Los amo, gracias. En Mañanas de la X tenemos un nuevo término para cerrar el año con base en la controversia producida entre Blake Lively y Justin Baldoni, que está dando de qué hablar en medios de comunicación alrededor del tema del entretenimiento. Se llama Fafo. Fafo. Fafo. F-A-F-O. F-A-F-O. Fafo. ¿Y qué es? Fafo está trendeando en todas partes, en particular en TikTok. Y significa... Es complicado. Como hablar mal de alguien, hacerle no, mala prensa. Es, lo voy a decir. A ver. Discúlpenme por el lenguaje utilizado. Es fuck around and you'll find out. Ya. Yeah. Ok, ya. Yeah. El que busca eso encuentra. Eso es lo que significa. Si, si me jodes mucho, vas a ver. Claro. Eso es lo que. El que busca es lo encuentra. Que significa fafo. Ahí está. Sí, claro. Eso es lo que significa fafo y pues bueno. Esa es la situación como se está explicando en estos momentos en plataformas como Threads, en la situación de Blake Lively. Y se explica a los niños de 5 años. 1. Hombre le hace cosas malas a una mujer. 2. La mujer le dice no lo hagas. 3. El hombre continúa haciéndolo. Los abogados se involucran y le hacen firmar papel al hombre. 4. Hombre está preocupado de que la gente se dé cuenta. 5. Hombre contrata a compañía de relaciones públicas para destruirla online, para que nadie le crea si ella llega a denunciarlo. 6. La campaña funciona, pero la mujer no se patrasea. 7. Las mujeres suministran recibos entre el hombre y la firma de relaciones públicas, que estas son las periodistas que sacan el dato en el New York Times. 8. El hombre aprende lo que significa la palabra fafo. Fafo. Y 9. Todo el mundo está alabando a Blake Lively. Okay. Es la nueva heroína de esta semana. Ay, no sé, me cuesta todavía. Claro que sí, porque no te cae bien porque es amiga de Taylor Swift, por eso. No, claro que no. No te lo juro. O sea, te aprietan los botoncitos emocionales. No. Te aprietan. Entonces, la ves con Taylor y dices... ¿Es amiga de Taylor? Entonces la odio porque es amiga de Taylor, no, porque es que odio a Taylor Swift. No. Es básicamente eso. No, es que misoginia, sí, misoginia se llama eso, Dirty. Es que la vi en cositas, en promoción, siendo odiosa. ¿Ah, sí? Y la gente odiosa es maluca. Sí, la viste en una entrevista. Sí, siendo maluquísima. Exacto, que es la entrevista que pagaron donde ella, donde es la, donde la es periodista cierto. Le dice... Donde la periodista le comienza la entrevista diciéndole, oye, me estás gordita, ¿cierto? ¿Así empieza? Así comienza la entrevista. Le doy un puño a la periodista también. Ah, a y entonces, todos. Pero no muestran sino lo de ella. No muestran sino el pedacito sí, de Blake. Obvio. Es así. Bueno. Portándose mal. Entonces, ¿fafo, fofa? Fafo. Fafo. Fafo, listo. Listo, perfecto, gracias. Más información. Más música. En instantes, esta es la X-1039. Hold me, thread me, kiss me, kill me de YouTube en Mañanas de la X. Aplicaciones chéveres que descargamos en 2024, que ha dicho la gente. Tenemos a Canta Movie, películas de cine, sobre todo de festivales internacionales, está bueno. También por acá tenemos a Claudia que dice Temu. Por aquí Andrés dice ChatGPT. Sandra Tri, para invertir y ahorrar. Por acá vemos a Héctor que dice Pokémon. Ok. Ajá. Y Mechas, Life 360 nos da tranquilidad saber dónde están mis papás. Supongo que es como un wow. GPS. Sí, GPS. Sí, sí, sí, sí, está bien. ¡Ay! It's beginning to look like Christmas. Bienvenido. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. Qué dicha tenerte por acá. Sí, sí. Hoy lunes 23 de diciembre. Claro que sí, porque ya se acabó el año. Ese es el momento de abrazarse. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, todo tranquilo. Me alegra. Todo muy chévere. Perfecto. Muy bien. Aplicación que te haya gustado este, que hayas descargado este año y te haya ido bien. Chévere. Me fue bien con una aplicación llamada Blackmagic. Ajá. Que es un aplicativo para la cámara que tiene ciertas... ¿Filtros? No son filtros como tal, sino tiene ciertos settings como de cámara profesional que permite sacarle buena. Mucho más provecho. Yo la uso. ¿Sí? ¿Cierto? Pues ¿cierto que usan, es buena? La usan allá en el otro lado. Muy buena, muy pero buena. Pero es difícil. ¿Cierto? A mí me pareció chévere. Para video es complicadísima de manejar, sobre todo en conciertos. Yo no he podido. Oh, ah, no. A mí sí. Eso no es para una edición después de, no. No, es para. En lo el que momento. Hace la Blackmagic Cam es que aplica unos ajustes. Entiendo. Al teléfono. Sí. Que no tiene el teléfono nativamente. Correcto. Entonces hay temas como el ISO o la exposición o el manejo de la cámara, el enfoque de la cámara. Que hay algunas cosas, por ejemplo, en el iPhone, yo uso iPhone, permite utilizar, uno puede manipular más ajustes dentro de las cámaras con la Blackmagic Cam App que con la app nativa de los teléfonos. Por eso okay, es que muchos videógrafos y fotógrafos la recomiendan. Uh-huh. Ah, bueno. Una sí. buena app, sin Chévere. Duda. Pero, sí, sí, repito, me fue bien. Uf, tiene que ser uno... Eso. Tiene que estar uno muy dedicado, porque yo la usé en varios conciertos y no me sirvió nada de lo que hice, porque no la sé usar. Claro. Es cuestión de paciencia, Alejandro, también. Sí. Es cuestión de paciencia, se requiere paciencia. ¡Calitos! ¡Calitos! Sí, no, calma, Calitos. La familia está despelotada. Ese es bueno. El fondo, es cortina, es una cortina sí, de sí, Navidad. Sí, no hay nada que hacer. Cortina Opiniones de Blake Lively y Justin Baldoni, señor. Pues hombre, eso está caliente, está complicado. A Baldoni ya su agencia lo despachó, ¿no? Claro, sí. Le dijeron, bueno, no, gracias, pero no gracias. No nos sí. llames. No nos llames. No nos llames nosotros tampoco. Exacto. Sí, no. Ahí está ese tema, embolatado. Desde el comienzo de la campaña de la película Iran With Us, eso se sentía súper agrio todo, ¿no? Sí, completamente, es verdad. Eso se sentía agrio y uno como que ahora va entendiendo un poquito como por dónde iba la vuelta, pero eso sí... Imagínate eso, tú grabar una película de amor, wow, y que aunque, sería terrible. ¿La viste? Aunque el libro y la película están basados en una relación súper tóxica, ¿no? Súper tóxica. ¿La viste? No, me dio una jartera, la es verdad. Es que es difícil, no. Creo que ninguno de nosotros la vio por el la temática. Sí, no es lo mío. No, yo no puedo con los dramonones. Ah, y sí. Eso se